esto, hay algunos que siempre alegan el respeto de la institucionalidad, sus actitudes de diálogo y de respeto, y después en la primera ocasión que puedan lo violan. Evidentemente Cambiemos a nivel nacional se ha tirado a la pileta. Yo no sé con qué cara van a aparecer si esos no son los resultados, ¿no? Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, con seriedad, como corresponde. Vamos a cumplir con el pedido que ha hecho la Cámara Nacional Electoral. Nos parece que es fundamental que sea así. Y las perspectivas son las perspectivas de un triunfo, el Frente para la Victoria a nivel nacional. Esto no lo duda nadie. Daniel Scioli se ha impuesto por un altísimo margen. Así que esperamos que esto se consolide y vamos a esperar los resultados definitivos para analizar si hay o no hay segunda vuelta. Nosotros aspiramos, por supuesto, a que esta noche quede consagrado el próximo presidente, pero eso habrá que verlo cuando tengamos todos los resultados. ¿Usted ha sido crítico? Analícenos el presente del Frente para la Victoria y el justicialismo, particularmente el día de hoy, aquí en Mendoza. Mire, yo creo que el Frente para la Victoria, en condiciones complejas, perdimos la elección provincial, perdón, sacamos un nuevo porcentaje, en condiciones complejas, una importante campaña electoral, creemos que se va a ver reflejado en los votos y eso nos llena de satisfacción. Por supuesto que se abrirá en el momento oportuno el debate interno para ver cómo recuperamos el posicionamiento que el Frente para la Victoria nunca debería haber perdido en la provincia de Mendoza. Pero no parece llenar tanto de satisfacción a la militancia, el peronismo nos tiene acostumbrado a otro tipo de actos. Miren, yo he estado hoy en contacto con nuestros militantes. El peronismo ha estado donde tiene que estar, que es en la calle, que es acompañando todo el operativo logístico, en las escuelas, haciendo fiscalización, no haciendo el papelón de algunos que reclaman que otros les pongan la boleta. Nosotros hemos llevado las boletas a cada una de las escuelas como corresponde. ¿Fue intencional eso, la falta de boletas? Yo creo que ha habido una acción como mínimo negligente de parte de fuerzas políticas que aspiran a gobernar la Argentina y no pueden garantizar ni siquiera las boletas en las escuelas. La verdad que Carmona, es negligente y es poco responsable. Carmona, Cornejo está hablando de la diferencia de 10 puntos a favor de... Mira, después de las cosas que ha dicho Cornejo hoy frente a los empleados públicos de Mendoza, no puedo hacer otra cosa respecto al gobernador electo que solidarizarme con los empleados públicos de Mendoza que han estado sufriendo. Miren, nosotros las cifras electorales, vos llegás recién, Juan Carlos, sí, lo hemos dicho, sí, las cifras electorales cuando tengamos números concluyentes los vamos a manifestar. Por ahora, lo que decimos, el Frente para la Victoria está haciendo una muy buena elección en Mendoza y estamos consolidando el triunfo de Scioli en Nicolás. Eso ratifica la cosa. Hasta ahí la palabra. Miren, están esperando.